any size. Catch his feet, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Hoy un programa muy especial, con unos invitados muy especiales, unos alumnos de primaria del Colegio Salesianos de Cruces, acompañados de su profesor, José Ángel Díaz, amigo de la casa, que viene a hablarnos sobre un proyecto muy especial, Baracaldesas Rebeldes, un proyecto que, bueno, yo prefiero que nos lo cuenten ellos mismos, pero dejadme presentaros a Heder. Hola, Heder. Hola. ¿Cómo estás? Aymar. Hola. Y Julen. Hola. Bueno, José Ángel, introdúcenos. Hola, buenas. Pues bueno, esto fue un proyecto que llevamos a cabo en el cole, que surgió de la idea de una profesora y mía, una profesora de Chiar, y es un proyecto que hicimos, lo llevamos a cabo en la asignatura de lengua castellana. Y bueno, pues empezó antes de diciembre, que queríamos preparar algo especial para lo de el 8 de marzo del año 2020, que fue luego... O sea, de este mismo año, este realmente mismo es un año, proyecto sí. De este mismo año. De hecho, íbamos a venir, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron. Fue es verdad, tuvimos este programa, lo teníamos ya apalabrado, por así decirlo, queríamos haberlo recibido aquí hace tiempo, pero evidentemente, como todos sabéis, a causa de la situación del COVID, pues tuvimos que paralizar. Pero aquí estáis. Aquí estábamos, sí. Sí. Bueno, pues la cuestión es que para el 8 de marzo, pues todos los años intentamos hacer alguna actividad, un saludo al comienzo del día que sea un poco especial, pero este año, bueno, pues queríamos hacer algo más especial todavía, y yo pues hablé con mis hijas a ver qué hacían ellas en el cole, y bueno, pues la costumbre es siempre hablar de las mismas mujeres, ¿no? De Marie Curie, pues tiene una vida espectacular, tiene una vida pues muy, muy, muy... ¿Quién es Marie Curie? ¿Sabéis? Sí, una científica. Sacrificada siempre por su trabajo en la sobre la los rayos, la radioactividad, ¿no? Química, física. Eso es. Pero bueno, pues me decía mis hijas, jo, es que ya son mujeres que ya no hacían mucho tiempo y está muy bien, tienen unas vidas muy interesantes, pero ¿y si fuese algo que fuesen mujeres cercanas que conocemos y que han hecho cosas para cambiar un poco la tendencia esa de que, bueno, pues los hombres siempre han dirigido, siempre han estado en ciertas profesiones? Bueno, pues ahí empezó un poco a fraguarse la idea. Y comenzando con mi compañera de Chiar, bueno, pues nos pusimos a la obra, pues ya en diciembre empezamos con la idea, para el 8 de marzo, ¿eh? O sea, que estas cosas tienen que ir... Hombre, estas cosas requieren su tiempo, ¿verdad? Mucho trabajo y mucha preparación. Claro, tenemos la clase dividida en chocos. Somos, claro, este año desgraciadamente, pues tenemos que estar haciendo mucho trabajo individual, pero la idea otros años era hacer por grupos, en el que haya que trabajar en equipo, y es lo que ahora se hace en educación. Y bueno, pues queríamos conseguir mujeres que habían hecho algo, cosas diferentes o en trabajos que son normalmente de hombres, y que a ver si había baracaldo. Somos 12 chocos, había que conseguir 12 mujeres que nos contasen un poco su vida pues profesional y cómo habían llegado a hacer cosas muy, muy importantes en su profesión, y que normalmente son profesiones de hombres. Bueno, pero ya eso está cambiando, ¿no? ¿Qué pensáis también vosotras, Heder, Julen, Aymar? Son profesiones en las que ya cada vez, afortunadamente, hay más hombres. Ya no son profesiones exclusivamente de mujeres. Este proyecto lo que pretendía era dar relevancia, ¿no?, a esas mujeres en esos trabajos que sí que antiguamente eran más propios de hombres, pero que, por suerte, cada vez hay más mujeres, y más mujeres con gran éxito. Mujeres estupendísimas, como las que habéis traído aquí para hablarnos hoy, ¿no? Sí, ¿qué sí, pensáis? Sí, sí. Vale. Pues, David, yo te diría... Antes de comenzar este proyecto, te diría que la cosa ha cambiado mucho, que prácticamente hay igualdad, pues posiblemente. Yo en mi profesión, por ejemplo, así lo veo. Los profesores, pues sí que estamos... Bueno, incluso hay más mujeres, hay bastante más mujeres que hombres. Pero después de este proyecto me he dado cuenta de que la cosa todavía hay que cambiar mucho. En la sociedad hay ciertos trabajos y ciertos puestos de dirigir, etcétera, que es muy complicado, es más complicado para una mujer que para un hombre. Menos que antes, pero sigue siéndolo. Y no tanto el acceso, sino como también el tema de retribución económica. Lo mismo. Acceso, la brecha salarial, todo eso, sí. Y además, las chicas que hemos entrevistado, pues así lo reconocían, no con rencor ni con... Pero sí que dejaban ese pozo de que, bueno, si hubieran sido hombres lo hubieran tenido más fácil. Bueno, yo simplemente deciros que en la 97 FM tenemos un programa también estupendísimo que habla sobre mujeres y ciencia, que os recomiendo. Y nada, que seguimos hablando. Aquí hay un libro, José Ángel, que también tiene un nombre muy parecido al proyecto sobre el que nos vais a hablar hoy. Se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Igual os inspiró en algo este título? Sí, totalmente. Mis hijas son muy aficionadas a... Porque ya es una serie de libros. Ya empezó con el primer libro de Niñas Rebeldes y han sacado muchos más libros. E incluso ayer hay uno que era, a ver si lo recuerdo, Cuentos para Niños que Quieren Cambiar el Mundo o algo así. Y pues sí, la palabra rebelde la hemos cogido de ese libro, que se puso muy de moda hace 2 o 3 años. Y de ahí viene un poco la idea. ¿Sí? De ahí viene el nombre de Baracaldesas Rebeldes. ¿Y por qué Baracaldesas? Supongo que porque el colegio, evidentemente, está situado en Baracaldo y todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, somos o hemos nacido en Baracaldo, ¿no? Bueno, yo he nacido en Bilbao, pero he vivido en Baracaldo toda la vida. Sí, y el resto habéis nacido todos en Baracaldo, ¿no? Sí. Bueno, Yule nos confesaba que no se acordaba muy bien dónde había nacido, pero yo creo que ha nacido en Cruces, ¿no? Pues sí. Uy, le ha entrado ahí la carraspera. ¿Eso es que sí o que no? Que sí. ¿O has nacido igual en algún país exótico y no nos quieres decir? Es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, ya lo averiguaremos. Aymar y Heather, ¿sí, no? Sí. ¿David Fernández? Yo nací en la fábrica de niños en Cruces. David Fernández es jarrillero de toda la vida, pero él ha nacido en Cruces. Y vive en Portu. Y tuve una temporada. ¿Y José Ángel ha nacido en Baracaldo? Baracaldo, yo sí. Baracaldo, vivo en Baracaldo. Tuve que vivir una temporada fuera, pero deseando volver a Baracaldo. Mira, una de las cosas que nos cuenta una de las protagonistas de 12 de Baracaldesas Rebeldes es Amaya del Campo, la actual alcaldesa, la primera alcaldesa de Baracaldo. Y ya le contaba una cosa que me identificaba mucho yo con ella, porque tuvo que ir, pues, hubo un momento en que el precio de la vivienda en Baracaldo era caro, y se tuvo que ir a vivir a Galdácao. Es un pueblo que le gusta y le gustaba. Pero es que los que somos de Baracaldo nos cuesta irnos. Baracaldo, jolín. Sí, sí, sí. Una de las razones es esa. Bueno, el centro está en Baracaldo. Yo me siento muy identificado con Baracaldo y tenemos en Baracaldo pues una cantera de mujeres que han destacado en sus trabajos y gente, pues eso, trabajadora, aguerrida y que lucha mucho por conseguir las cosas. Bueno, yo aquí, porque tenemos la revista, nos habéis traído una copia de la revista estupendísima, que yo creo que deberíais distribuirla y deberíais venderla. Me está avisando aquí mi compañero de alguna cosa. Tenemos aquí a dos. ¿Cuántas mujeres son? Son 12. Teníamos las clases divididas en 6 chocos cada clase e hicimos la de tercero a tercero B, pues en total 6 más 6, 12. 12. Aquí veo a Yanire Escolar, científica, Idoia Careaga, chistulari, Susana Díaz, capitana de barco, Cintia Laiseca, periodista, y Sorche Santín, científica, Vanessa Rodríguez, futbolista, esta la conocemos, sí. Maribel Salas, actriz, Eva Martín, escritora, Amaya del Campo, alcaldesa, Fuensanta Figueroa, directora de orquesta, Estichu de la Fuente, baloncestista, madre mía, esto me ha costado, sí. ¿Se dice así? Sí. ¿Cómo? A ver, Julen, ayúdame. Baloncestista. A ver, Aymar, dilo tú. Baloncestista. Ostras, pues sí. Y luego Olatz Barriuso, periodista. Y también fue compañera nuestra de COU. Es un antiguo lo de COU, pero fue así. Bueno, contarnos un poquito, ¿cómo accedéis a estas mujeres? ¿Qué proceso seguís para entrevistarlas? Bueno, pues exige un esfuerzo, porque al final son muchas. Empezó el proyecto que íbamos a entrevistar a alguna mujer, pero al final decidimos una por cada choco, 12. Bueno, pues por muchos medios. Pues mira, por ejemplo, a Yanire Escolar, que fue la primera, y fue la primera porque tenía que irse es una científica que está estudiando pues ya su doctorado en Exeter. La conocí a través de la Semana de la Mujer y la Ciencia que hace el Ayuntamiento de Baracaldo, que hizo el año 2019, Y digo, joder, pues si la pudiéramos traer al Coli, que nos contara un poco su vida, su trayectoria, su esfuerzo por conseguir cosas, ¿no? Por sus investigaciones, viviendo en Exeter, en Inglaterra. Pues contactamos con ella por medio de Facebook. Digo, bueno, si me contesta, bien, y si no, pues nada, ya buscaremos más. Pues al día siguiente, o esa misma noche, ya me había contestado que yo le propuse, bueno, pues la actividad que íbamos a hacer y que si podía venir a nuestro cole. Y eso fue antes de Navidades. Claro, ella está en Exeter, no puede venir, pero como en Navidades pues les dejan venir a Baracaldo, pues el primer día que tuvimos después de Navidades, o el segundo, estaba ahí en nuestro cole porque al día siguiente se tenía que marchar a Exeter. O sea que fue un auténtico lujo, ¿no? Sí. Os dedicó ese día. ¿Conocisteis vosotros a Yanire? A ver, no le... No hablamos con ella, pero sí nos hicimos fotos, el grupo se hizo fotos, así estuvimos con ella. Bueno, y las entrevistas, Heather, la entrevista la preparaba un grupo, un choco de 4 o 5 niños o niñas, pero luego al final siempre había un tiempo para que le hacíais las preguntas que vosotros queríais. Además son muy interesantes porque nosotros los adultos siempre preguntamos, bueno, políticamente correcto, ¿no? Pero un niño o una niña no pregunta, tiene filtros. No tiene filtros, exactamente. Y son las preguntas más sinceras y las ganas de saber, pues cosas que a lo mejor a nosotros no se nos ocurren. ¿Los que estáis aquí estuvisteis todos con Yanire o no? ¿Estuvisteis con otras chicas, no? Sí, estuvimos con Cintia. Sí. Los tres que estáis aquí estuvisteis con Cintia. Claro. Vale. Sí. Son Cintia es periodista, es una chavala majísima, muy agradable. Y ahora está trabajando para Tele7. Entonces, bueno, como ellos tienen experiencia, porque luego Cintia nos invitó un día a visitar los estudios de Radio 7 y Tele7. Y entonces, pues ya como tienen experiencia, digo, venga, pues este grupo es el que vamos a ir hoy a la 97 y Ratia. O sea que ya tenéis experiencia vosotros, ¿no? Sí. En radio, en televisión, o sea, sois súper famosos. Sí. Aymar, ¿tú estuviste en dónde? ¿En la tele? ¿Visitando a Cintia? En la radio. Ah, en la radio, vale, es verdad. ¿Estuviste en Radio 7? Sí. Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te gusta el mundo de la radio? Sí. ¿Sí? O sea, que igual eres uno de los futuros comentaristas radiofónicos o periodistas de la radio, de las ondas. No sé. ¿No sabes? Pero bueno, os gustó ese mundo, ¿no? Sí. ¿Qué os gusta más, la tele o la radio? La radio. A mí la tele. ¿A ti la tele? ¿Por qué? No sé. Porque te ves, sí. Y te ven, ¿no? En sí. La radio te escuchan, pero también es muy interesante. La tele lo que pasa es que, bueno, pues te ve igual más gente, la tele llega a más personas, ¿no? ¿A ti, Heather, qué te gusta más, la tele o la radio? A mí me da igual. A mí me gustan las dos cosas. Te gustan las dos cosas, bueno. Entonces, con Cintia estuvisteis en Radio 7. Radio 7, sí. Vale. Entramos allí y una de las anécdotas que tenemos es que, bueno, pues fuimos por la mañana, pues la invitación de Cintia, ya te digo, muy agradable, y el personal que había de Radio 7 y Tele7 también muy agradables, como los de aquí, como también sois muy agradables. Pero, bueno, ya estuvimos viendo en ese momento no estaban grabando, vimos los estudios de Tele7 y ya en Radio 7 tienen en el último piso del edificio tienen la radio y es en directo. Y ahora vamos a entrar nos dijo la chica María, la que nos enseñó los estudios, dice, vamos a entrar a conocer a Monedero, que está siempre por las mañanas en Radio 7. En Baracaldo es bastante famoso. Y nos dice, tened cuidado que Monedero está un poco loco. Pero nos dijo a nosotros sin que nos oyera Monedero. Y entramos ahí a hablar y ya, o sea, ya nos empezó a preguntar cosas. Y ya un niño, Steven, que ya no está aquí con nosotros porque se marchó a Galicia a vivir, dice, pues es verdad que estás un poco loco. Y la otra le decía por detrás, silencio, Elena, no le cuentes lo que acabo de decir. Eso fue lo que nos pasó en Radio 7, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y que estaba un poco loco? Bueno, más o menos. Bueno, divertido, ¿no? Es una persona divertida que además tiene muchísima experiencia en el mundo de la radio y bueno, pues sabe manejar muy bien el lenguaje de los micrófonos, ¿no? También sí. Estaría contento de recibir vuestra visita. Porque sí, recibir una visita de gente joven como vosotros, pues es una alegría siempre. Sí. Sí, sí. Sí, sí, Monedero estaba muy contento. Y Cintia, pues la verdad es que se lo pasó en grande. Ella nos decía que se lo había pasado muy bien con las preguntas de los niños y ¿Qué preguntas les hicisteis? Es que... No me acuerdo. No me acuerdo. Claro, como viene desde marzo ya se nos ha olvidado. Sí. Sí. Bueno, pero teníais alguna pregunta preparada para hacerles, ¿no? Sí. Sí. Sí. Vale. Porque José Ángel nos dijo que escribiéramos preguntas y luego ya elegíamos cuál íbamos a decir. Entonces, nos daba las preguntas que teníamos que decir cada uno y se las preguntábamos. Vale. De todas las chicas que participan, y mujeres que participan en la revista, que están en la revista, ¿cuál es la que más os ha sorprendido? ¿Cuál es, o ya sea por la profesión, que igual no os imaginabais, o por su personalidad, o por lo que os ha contado? ¿Hay alguna que os haya sorprendido especialmente? A mí igual un poco la alcaldesa de Baracaldo. Por primera alcaldesa. Por primera alcaldesa. Vale. ¿Tú estuviste con ella? ¿Le hiciste alguna pregunta? No. No. ¿Tú, Heather? ¿Alguna que te haya sorprendido? ¿Alguna deportista? ¿Alguna científica? A mí me gustó... Isorche fue un poco... bastante interesante. ¿Isorche quién es? Cuéntanos. Isorche Santín es una científica. Isorche es una científica, ¿vale? ¿Que es la que ya habéis comentado al principio? No, esta es otra científica. Esta es otra científica que está en Biocruces, lleva a cabo unos estudios de... La diabetes, sobre, ¿verdad? Sobre diabetes, sí, sí. Y bueno, pero es... claro, como no es futbolista, pues no es famosa. Pero... pues a nivel internacional es una de las mejores investigadoras de la diabetes que hay. Está en Biocruces y siempre están... Y alguna vez ha salido ya en la ETV, en medios de comunicación, pues que pues consiguen... sobre todo, me comentaba que sobre la enfermedad era complicado seguir investigando más, pero sobre métodos de no me sale la palabra ahora... para detectar la diabetes, pues sí que están investigando mucho y consiguiendo resultados. Y cómo administrarlo, cómo gestionar luego la enfermedad, pues también están consiguiendo bastantes cosas. Yo la verdad es que conozco muchas chicas y muchas niñas que quieren ser científicas. Yo creo que es una cosa estupendísima. Normalmente, yo la verdad es que, por suerte, estoy acostumbrado a ver, a tener muchas mujeres a mi alrededor, más pequeñas, más mayores y siempre mujeres muy rebeldes y muy cañeras. Entonces no me sorprende, pero sí que es cierto que cada vez hay más mujeres que se quieren dedicar al mundo de la ciencia. Yo estoy rodeado de mujeres y de mujeres futuras científicas y me siento orgulloso de ello porque, vamos, no podemos estar en mejores manos. Una pregunta, chicos y chica que estáis aquí. ¿A qué os queréis dedicar de mayores? ¿Qué queréis hacer de mayores? Yo querría ser paleontólogo. ¿Paleontólogo? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué quieres? ¿Qué es ser paleontólogo? Pues encontrar huesos de dinosaurios y así. Madre mía, pero eso es súper interesante. ¿Y dónde irías a buscar huesos de dinosaurio? ¿Aquí en Bilbao tenemos huesos de dinosaurio? No. ¿Tú crees? Igual hay alguno por ahí escondido, ¿eh? Hombre, pues... ¿Tú te has visto las pelis de Parque Jurásico? ¿No? ¿Y te encantan? ¿Y quieres descubrir dinosaurios? Bueno, es una cosa muy interesante. También para eso hay que estudiar mucho, ¿eh? Sí. Bueno, Julen, cuéntanos. ¿Tú qué quieres ser? ¿Científico? ¿Paleontólogo? ¿Astronauta? ¿Ciclista? Pues... Médico. Médico. Madre mía. Para eso sí que hay que estudiar un porrón, ¿eh? Julen, cuando entrevistaste a Cintia, querías ser periodista. Bueno, oye, hay que cambiar de idea constantemente y más cuando eres pequeño, porque claro que sí. Tener las cosas claras ahora es muy complicado. No las tenía ni yo con. No las tengo ni yo ahora. O sea que imagínate. Heather, ¿tú? ¿Qué te ronda por la cabeza? Yo no me lo había planteado mucho, pero no sé, un poco profesora o así. ¿Profesora? Sí. Vale. Oye, una pregunta. Heather, piénsatelo bien. Una pregunta, ahora que no nos escucha, ¿eh? José Ángel, como profesor, ¿qué tal? Bien, bien. Bien. Oye, el proyecto este es muy interesante. La verdad es que desde el propio colegio salgan estas ideas, está muy bien, es muy chulo, ¿no? Es una cosa diferente, es un proyecto interesante para hacer. ¿Todos los años hacéis proyectos de este estilo, José Ángel? Ahora en las escuelas está intentando trabajar por proyectos. a veces, bueno, pues se intentan cosas y te salen regular, otras te salen muy bien y otras te salen mal. Este proyecto concretamente pues fue de menos a más y empezamos con la idea de hacer alguna cosita, alguna entrevista, alguna foto, alguna pues para hacer la celebración del Día de la Mujer y acabó siendo pues hago una revista que es una modesta revista, pero yo no sé si al final disfruté igual que ellos o más, pero bueno, Itziar y yo, mi compañera, nos lo pasamos genial y vimos experiencias de personas, de mujeres increíbles. ¿Hubo alguna mujer que os costó más contactar con ella que con las demás? Pues, mira, hablando con Cintia, que es periodista, ella uno de los problemas que decía del periodismo es que a veces es difícil contactar con la gente, llegar a entrevistarles. Y digo, Cintia, pues yo hasta ahora ha sido facilísimo. O sea, mediante Facebook, mediante... Mira, fuimos a... La única que no pudimos entrevistar, quería entrevistar a Ainhoa Hernández. Es una balonmanista, creo que se dice, balonmanista. Que estuvo en además en ese momento había jugado la final del Mundial de Balonmano con España y es de Baracaldo, Ainhoa Hernández, de la que jugó la polémica jugada esa final por la que perdimos el Mundial contra no recuerdo qué equipo y fuimos a los premios Jolín de Baracaldo, son los premios que dan en Baracaldo a personas destacadas del año, ¿no? Y claro, ella pues, se llevó creo al deporte o alguna cosa así. Yo fui con mi hija y digo, ya tengo aquí la oportunidad, digo, vamos a ellas, la saltamos con la educación que hay que hacerlo, claro. Y fenomenal. Estuve hablando con ella, le expliqué un poco el proyecto, nada, brevemente. Enseguida me dio el teléfono y, oye, contacta conmigo, me gusta mucho la idea. Pero finalmente no pudo ser. Ella, imagino que esa temporada estuvo muy ocupada, la llamaban de la radio, pero a nivel nacional, del Marca, de la cadena SER, tal. Y fue la única que no pudimos. Pero el resto, pues una Maribel Salas, que imagino que estará ocupadísima con sus proyectos, que anda por ahí, por Andalucía, grabando y tal. Enseguida, Amaya del Campo, la alcaldesa, que siempre está también con... un montón de historias, claro, tiene un montón de proyectos y de entrevistas. Enseguida también, cuanto pudimos, buscamos en nuestras agendas buscamos huecos y enseguida muy bien. Y el resto, pues muy fácil, encantadas. Además, los contactos venían a veces, por ejemplo, Isorche Santín fue la que nos dio el contacto de Idoia Careaga, la de, pues la primera mujer, creo que es la primera mujer que ha entrado en la orquesta de Chistulares de Bilbao. Y pues ella fue la que nos dio el contacto y bien, hemos tenido, la verdad, es que muchas facilidades. ¿Y qué os llevó a elegir a esas mujeres precisamente y no a otras? Pues al comienzo, Itziar y yo, encontrar 12 mujeres que hayan, nos parecía difícil. Pero luego es que hemos dejado un montón para las próximas ediciones que hagamos, porque salían muchas. Bueno, pues hubo que hacer alguna selección, pues bueno, intentando abarcar varios campos, pues el mundo de la música, por ejemplo, Susana, la capitana de barco, bueno, pues simplemente ya capitana de barco ya es muy difícil encontrar una mujer, bueno, pues que haya una baracaldesa, pues ya nos dio pie a ello. Yo me he quedado sorprendido cuando me comentaste, en un poco la información que me mandaste antes de hacer el programa, que Vanessa Rodríguez, la jugadora, la futbolista, ha jugado más ligas que ningún jugador en activo del Atleti. Ha ganado más que la mayoría de jugadores del Atleti. Sí, sí, sí. Yo creo que recordar que ha ganado cuatro ligas. Vanessa ha sido internacional con la selección española no sé cuántas veces. Y Vanessa, pues bueno, yo la conozco pues porque bueno, pues que realmente estuvo trabajando en nuestro cole, pero no es muy conocida. Sin embargo, tiene un palmarés, pues bueno, increíble. Un carrerón. Exactamente. Sobre todo pasa con las futbolistas, con las mujeres, con las chicas, que es que están totalmente eclipsadas por por los machirulos de la Leti, quiero decirte, que es que están constantemente presentes en todos los lados y parece que el equipo femenino de la Leti no existe. Sí, uh-huh. De hecho, ella en la entrevista reclama eso, que merecerían más atención porque ya se han ganado un montón de cosas y cuando estuvieron en Samames lo llenaron y un montón de cosas, pero que sigue siendo el micromachismo que hay y que toda la atención se centra en el equipo masculino del Atleti. Lo del micromachismo está genial, pero yo es que yo en el ámbito futbolístico hablaría de macromachismo. O sea, hablaría de machismo con mayúscula, pero no voy a hablar de fútbol porque no soy nada futbolero y además creo que es un mundo bastante, pues eso, machista, entre otras cosas. Además, Vanessa rompió barreras un poco porque ahora mismo, bueno, la liga, creo que se llama Iberdrola, de las mujeres, bueno, tiene algo más de importancia, se le empieza a dar un poco más. Pero en la época de Vanessa, que ya empezaban a llenar a San Mamés cuando había algún partido extraordinario de final de liga o así, bueno, pues fueron las primeras que empezaban a romper un poco esa barrera. Oye, y hay calles en Baracaldo, hay un montón de calles en Baracaldo, ahora que me estoy dando cuenta, con nombre de mujer. No, hay pocas. ¿Hay pocas? Hay pocas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Pues mira, además, a la que más pusimos contra las cuerdas, desde el respeto siempre, fue la alcaldesa. Porque claro, mira, un político, pues siempre empezaron a pedirle... Les pagan para eso, ¿eh? Claro, bueno. le empezaron a pedir que sea un campo de fútbol, tal. Pero una de las cosas que pidieron es, ¿por qué en Baracaldo hay muchas calles de hombres, de conquistadores, de escritores, pero de mujeres solamente se nos venía a la cabeza el Paseo Dolores Ibárruri? Luego la Casa de Cultura que hicieron en San Vicente se llama Clara Campoamor, exactamente. Y luego ya, bueno, pues nombres de vírgenes, del Carmen, del Santoral. Pero lo que son mujeres que han hecho cosas importantes a lo largo de la historia, que hay muchas en Baracaldo, como podemos ver, pues no había. Y Amaya del Campo nos dijo, de la próxima calle que se inaugure en Baracaldo va a llevar el nombre de una mujer. Espero que no sea el de ella, porque hay muchas más mujeres... ilustres como estas baracaldesas rebeldes y esperamos nombres de mujeres no solo ya en calles, que parece que son como honores que se dan a posteriori, muy a posteriori, sino sobre todo un reconocimiento ahora en el presente, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en nuestro día a día. Os tenemos que pedir disculpas a todas y a todos los oyentes, porque bueno, estamos aquí con muy poquitos micrófonos, poquito espacio, y nos vamos turnando con los micros. Entonces a veces se nos escucha un poco regulero. Pero bueno, a mí sí que me gustaría dar paso, sobre todo, a nuestros invitados, a Heder, a Julen, a Aymar, que nos contaran un poquito, que se soltaran un poquito el pelo. Que bueno, deciros un poco para cerrar el tema con respecto a la revista, que os esperamos para la siguiente edición. Espero que la revista continúe. Creo que es una idea estupendísima que da mucho más de sí. Como habéis dicho, hay muchas más baracaldesas rebeldes y tal vez en sucesivas ediciones pueden ser mujeres rebeldes aunque no sean baracaldesas. Es decir, podéis ahí inaugurar una lista ahí de proyectos súper interesantes enfocados a mujeres que han marcado y que marcan la diferencia. Pero ahora me gustaría que marcaran la diferencia nuestros invitados más pequeños que están aquí, que me estáis mirando así como con cara rara, y me gustaría que hablarais un poquito y que me contarais un poco. Dejadme que les pasemos los cascos y que tomen ellos un poco la batuta del programa. A ver, chicos y chica, que estáis aquí, Heder, Aymar, Julen, sabéis que el programa en el que estamos, Website Stories, trata sobre un porrón de cosas. A veces tantas cosas y tanto batiburrillo que ni siquiera sabemos muy bien de qué vamos a hablar o de qué pie cojeamos. Pero bueno, principalmente a nosotros nos gusta mucho el mundo de lo friki, ¿no? De lo relacionado con el cine, con los cómics, con las series de televisión, con todas estas cosas que a los aficionados a esta cultura geek o friki, como queramos decirlo, pues bueno, nos gusta. ¿A vosotros? ¿Vosotros qué conocéis de este mundo? ¿Qué os parece el mundo de la cultura de los superhéroes y de estas cosas? ¿Os gustan? A mí sí. Sí, sí. ¿Tenéis algún superhéroe o superheroína favorito? A mí sí. Yo sí. Cuéntanos entonces. Spider-Man. No me lo puedo creer. Entonces, Jules ha ganado ya el premio honorífico de Website Stories porque Spider-Man es, bueno, mi superhéroe favorito. Así que, bueno, fenomenal. Aymar. Sí, mi superhéroe favorito es Iron Man. Iron Man. Vale, ahora me vais a contar un poquito. Heder, cuéntanos. Superhéroe, superheroína... Oye, o supervillano, o supervillana. Pues a mí me gusta Wonder Woman y también a mi hermana y a mí nos gusta Spider-Man también. Bueno, va ganando por goleada Spiderman. ¿A ti, José Ángel? Bueno, a mí no me pongas en un brete que yo no sé mucho de superhéroes. Bueno, pero verás, ahora todo el mundo, afortunadamente, los superhéroes ya están hasta en la sopa, ¿no? Hay películas, hay series, hay merchandising, tenemos camisetas, gorras, zapatillas, sí. Todo. Tenemos todo de superhéroes. O sea, te gusten o no, te los encuentras. Sí. Bueno, ¿hay algún superhéroe que te parezca a ti, que marca la diferencia, que es importante, que es una persona rebelde? Bueno. Es que yo, como soy un poco antiguo, yo me quedaría con Superman. Superman, bueno. La volví a ver. Y además verías la primera, ¿no? La del año, la del año 78. Exactamente. La de verdad. Donde se ven los efectos especiales y empiezas a darte cuenta y ¿cómo me podían engañar con esto? Pero, bueno, pues nos engañaron. Nos engañaron. Muy bien. Me gustó mucho. Oye, Heather, ¿sabes que Wonder Woman es el prototipo de mujer rebelde? No es baracaldesa, ella es una amazona de la isla de Temiscira, pero es una rebelde, ¿no? ¿Por qué te gusta Wonder Woman? No sé, a ver, pero... Porque es fuerte. Bueno, porque es rebelde, ¿no? Os quiero decir, es una tía luchadora que se puede pelear con cualquier supervillano, igual sí. Que Spider-Man o que Iron Man, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, bueno, te diría no igual que ellos dos, porque es que les da mil vueltas. Tiene mucho más fuerza Wonder Woman que Spider-Man. ¿Tú sabías eso, Julen? No, pues te lo digo yo. Aymar, ¿tú quién crees que ganaría? ¿Entre Wonder Woman y Iron Man, quién ganaría? Pues yo creo que... No sé, Iron Man. ¿Iron Man? Bueno, yo creo que ganaría Wonder Woman, ¿eh? Tú me tienes que apoyar ahí, Heather. Sí. Tiene mucho más poder y ya es poderosa. Y además no necesita de ninguna armadura ni de ningún cachivache como tiene Spider-Man, que Spider-Man también tiene fuerza. Pero es que Wonder Woman tiene infinitamente más fuerza que cualquiera de ellos dos. Puede con los dos a la vez, fíjate. Así que, Aymar, ¿por qué te gusta Iron Man? Por su armadura y... Pues no sé. Porque... Pues por su armadura... ¿Tú te has visto todas las pelis de Iron Man? No. ¿No? Pero algunas sí. Sí. Sí, vale. Vosotros sí que habéis visto alguna. Tú habrás visto todas las de Spider-Man, ¿no? No. ¿Tampoco? No, yo bueno, sí. ¿Tú te has visto las de Spider-Man, las de Iron Man, las de Wonder Woman, todas, no? No, yo solo me he visto una de Spider-Man. Una de Spider-Man. ¿Y has visto, la de Wonder Woman? ¿Dónde soléis ver vosotros las pelis estas? ¿Vais al cine? ¿Veis en la tele? ¿En alguna plataforma? Yo o en la tele o en el cine. En el cine. Yo en plataforma. En plataforma. No vamos a hacer publicidad de plataformas, pero bueno, todos tenemos alguna, ¿verdad? Como Disney Plus. ¿Y qué preferís, ir al cine o verlas en casa? ¿Qué os gusta más? ¿Qué os emociona más? A mí me gusta más el cine. El cine. Porque la pantalla es súper grande. Claro, la pantalla se ve todo mucho mejor, el sonido es mucho mejor, sí. ¿Verdad? Sí. Donde esté el cine, que se quite la tele de casa. Jo, afortunadamente, ¿verdad? Que respondamos todos, sobre todo ellos, que os gusta más ir al cine, porque ahora lo tenemos complicado para ir al cine, no es como antes. Se puede ir al cine, están los cines abiertos, es más, hay que fomentar la cultura, hay que fomentar el ir al cine y al hacer otros eventos culturales, porque se pueden hacer con seguridad y con todas las medidas de precaución, ¿verdad, José Ángel? Como ir al teatro también, que es importante. Pero nos acostumbramos a ver las pelis en casa, que está muy bien, pero en el cine mola mucho más. Pantalla grande, palomitas, el sonido es así como fuerte, ¿no? No es lo mismo ver pelear a Spider-Man en el salón de tu casa, que está muy bien, que verlo en el cine en una pantalla gigantesca, rodeado de gente, o ir con los amigos, o con Aita, con Ama, o con quien sea. Entonces, me alegro que sigáis pensando que el cine es el lugar idóneo para poder ver películas. ¿Cuál es la última película que habéis visto en el cine? A ver si os acordáis. ¿En el cine? ¡Ostras! ¡Ostras! Es que hace por lo menos un año que hace no voy. Bastante, ¿verdad? Pero bueno. Vale, o la última peli que hayáis visto. Venga, vamos a hacerlo más fácil. La última peli que hayáis visto en casa. Yo Matilda. ¡Ah! Yo esa también me la he visto. Yo vi ayer una. ¿Cuál viste ayer, Aymar? Es que ya no me acuerdo. Matilda es una peli muy chula. Yo la vi hace mucho tiempo y además es una peli muy interesante. Yo me la vi hace 2 días, pero la última fue Padre No Hay Más Que Uno 2. Ah, yo me acuerdo de la que vi ayer. Yo también he visto Padre No Hay Más Que Uno 2. Yo no he visto ni Padre No Hay Más Que Uno 1, ni Padre No Hay Más Que Uno 2. Pero bueno, Matilda sí la ha visto. Me quedo con Matilda, ¿eh? ¿Tú cuál recuerdas ya, Aymar? ¿Cuál has visto? ¿Cuál? Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2. ¡Viva las secuelas! Oye, Kung Fu Panda 1 yo la vi en el cine, que me encantó. La 2 creo que también la vi en casa. Y no sé si hay 3 y todo, ¿eh? No, 3 no hay. Sí hay 3. Fernández nos dice que hay 3. Yo esa no la he visto, fíjate. Bueno, oye, de estas series así que hay de muchas películas tipo Harry Potter. Harry Potter habréis visto, ¿no? Sí. No. Yo no he visto una solo. No. ¿No te lo has visto? A ver, aquí hay drama. Heather se sorprende porque Julien dice que no ha visto ninguna de Harry Potter. Yo he visto solo una. Yo me he visto todas. A ver, Heather, vamos a meterle caña con cariño a Julien. Pregúntale, ¿cómo puede ser que no hayas visto ninguna peli de Harry Potter? ¿Por qué no has visto Harry Potter? Porque cuando vi el anuncio, no me gustó el personaje. A ver, es... Heather es muy fan de Harry Potter, ¿no? Sí, y también de... Yo no. Y también de Tolkien. Ostras, pero Tolkien es un poco más complicado, ¿no? ¿Tú has leído los libros de Tolkien? A ver, me he leído pues trocitos del Hobbit, así. ¿Y has visto trocitos? ¿Has visto las películas? Sí, el Hobbit, que he visto las 3. ¿Y el Señor de los Anillos? Y el Señor de los Anillos, la primera. Madre mía, eso ya es interesante. Eso ya es intenso, ¿eh? Y porque también mis padres son socios de la Sociedad Tolkien Española. Oh. Bueno, eso me parece fascinante. Igual, para otro programa, tenemos que invitar a tus padres, lo digo en serio, a que vengan aquí a hablarnos de esta sociedad que yo desconocía. Te lo digo en serio. O sea, vamos a investigar. Pásame luego el contacto de tus aitas porque me parece muy interesante. Aymar, ¿a ti Harry Potter has visto cuál? ¿La primera? No, es que no sé cuál era, pero me he visto una. ¿Y te gustó? Sí. Tú has visto Harry Potter, ¿no, José Ángel? En el confinamiento estuve viendo todas las películas de Harry Potter. ¿Pero no las habías visto antes? Sí, pero incluso había leído los libros en su momento. Pero bueno, a verlas todas seguidas como que te da otra visión de la... Como que me centré más en la serie de películas. Y luego estuve en Londres y hice el circuito de Harry Potter. Eso sí que me gustaría hacer. Julen, te tienes que ver las películas de Harry Potter, ¿eh? ¿Tienes cuántas películas? ¿7, 8? 8. 8. Sí, las dos últimas son dobles, creo. Sí, son 2 partes. Tienes que vértelas porque yo creo que te van a gustar. A ver, que no es que te tenga que gustar Harry Potter. A mí no me gusta. ¿No te gusta? Pues exactamente, es que no te tiene por qué gustar. Pues claro que sí. No puede ser que te guste, puede ser que no. Puede ser que ahora no te guste y un poco más de mayor te guste. Los libros están muy bien. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es una buena introducción al, ¿no?, al mundo de la infancia y ¿no?, y a la adolescencia, porque el personaje va creciendo, sí, y empieza un poco con... No sé si con vuestra edad, no, un poco más mayor, ¿no? Sí, yo creo que con 11. ¿Empezar? No sé si empezará 11. Con 8. 11, 11. 11 será así. Bueno, Aymar no es muy fan de Harry Potter. No. Aquí la más defensora es... La más defensora es Heather. Heather, que me ha dejado loco con lo de Tolkien. Así que claro, que con esos padres, pues dentro de poco te leerás la trilogía del Señor de los Anillos, que es fascinante. Bueno... Fernández. ¿Y habéis visto Star Wars? ¿Alguna de las de Star Wars? Yo no. Me falta, pues me faltan las de Han Solo. Estas las más nuevas. Sí. Los spin-offs. Sí, y pues esas. Pero las demás me las he visto todas. ¿Te han gustado? Sí. Bueno. ¿Y vosotros no? ¿Los dos, no? ¿No habéis visto ninguna? No. Yo no, pero igual me he visto un cachito con mi padre. ¿Y tú, Julen? No me he visto ninguna. Porque mi padre se ha visto todas. Ah, o sea que tenéis padres frikis vosotros, ¿no? Poco a poco. Eso se contagia. Y más que contagiarse, ellos harán lo posible para que vosotros... Oye, pero no tenéis... Pero tenéis alguna camiseta o alguna cosa, ¿no? ¿Qué tienes de Spiderman tú, Julen? A ver, que igual te propongo algún cambio, alguna cosa. ¿Tienes camisetas, muñecos, no, pero, tazas? Pero yo tengo una capa de Star Wars. ¿Tienes una capa de Star Wars? No, gafas. Ah, gafas de Star... ¿Y cómo son las gafas de Star Wars? Pues guises y luego tienen por dentro el Star Wars. El Star Wars. Madre mía. ¿Y tú, Aymar, tienes alguna cosa así como de superhéroes o de...? Yo sí, yo tengo un disfraz de Spider-Man. Ah, majo. Tengo que he hecho, que me regalaron por mi cumpleaños, una maqueta de cartón para hacer de Darth Vader. Qué bueno esto. También tengo 3 Legos de Star Wars y no tengo nada más. ¿Ves? Estás abocado irremediablemente a que te guste todo ese mundo, porque claro, tienes ya la maqueta, los Legos, todo. Tiene de todo. Tu padre te está educando muy bien. Así que, Heather, ¿tú qué tienes por ahí? Yo tengo una camiseta de Wonder Woman, algún peluche de Harry Potter, pues cosas así. Y tendrás cosas de Tolkien en casa, ¿no? Sí, yo tengo una taza así con los personajes de Tolkien, con algunos personajes del Señor de los Anillos, como Frodo, Sam, Perry, Pippi, Merry, pues esos. Madre mía, oye, ¿y os gustaría tener a vosotros algún superpoder? Si tuvierais algún así poder que pudierais elegir, ¿cuál tener? ¿Qué elegirías? Es que no sé cómo se llama, pero... Podéis elegir más de uno si queréis, venga. Pues la teletransportación y... eso que haces como así y viene así con... Telequinesis. Eso. Exactamente. ¿Ves? Es que Aymar está camuflado, es un friki camuflado. Todavía no se da cuenta él mismo que es un friki. Porque entre baloncestista, que no sé, soy incapaz de decirlo todavía. Dilo otra vez, Aymar. Baloncestista. ¿Ves? No soy capaz de decirlo ni rápido ni despacio. Julen, tú tampoco, ¿eh? Baloncestista. Oye, telequinesis. Eso es una maravilla. Yo también siempre he querido tener telequinesis. ¿Y tú, Julen? ¿Qué superpoder? Telequinesia. ¿También? Sí. Y teletransporte. Teletransporte, telequinesia. ¿Y tú, Aymar? Yo... telequinesia, superfuerza y... ¿Y volar ninguno? No. No, ¿por qué? ¿Eh? No, pero... Y el poder de controlar el agua. ¿De controlar el agua? Hola. ¿Y eso? Hola. Explícame eso, que me parece súper interesante. Es que me gusta Aquaman. Ah, ¿te gusta Aquaman? Ostras, qué bien. ¿Por qué te gusta Aquaman? ¿Porque habla con los animales del agua? No sé. Porque te gusta el agua a ti. Porque me gusta el agua. Te gusta el agua. Tú quieres ir a la playa y dices, bueno, que no hay olas. Pues hago así, un poco con la mano y venga, olas para mí. ¿No? Claro. Oye, la telequinesis, ¿os gusta? ¿No será eso porque estáis sentados en el sofá y de repente dices, oye, quiero coger esa taza o quiero coger el mando de la tele y no quiero mover el culo? Hago así con la mano y viene, ¿no? Eso es un poco ser baguete. Sí. Eso no es tener... Eso es para no moverse, ¿no? Sí. Y luego para otras cosas. No sé. Pero ahora no se me han ocurrido ninguna. La manta de Harry Potter, esa que te haces invisible. Yo siempre he pensado... Déjame ser un poco de niño, pero es que siempre he pensado que no va a ser... ¡A la que le dio el mago o algo así! Sí, a mí me encanta. Esa está genial, porque te puedes meter en cualquier lado y no te ven. Sí, te la pones encima y no te ven. ¿Os gusta disfrazaros, chicos? A mí no mucho. No mucho, pero tienes un disfraz de Spiderman. Sí. Entonces te gusta disfrazarte. Si no, no, pero es que yo me quedo pequeño. ¿Y no te vas a comprar más? ¿No te gusta disfrazarte? No. ¿Y en carnavales tampoco? No. Yo ¿Y tú, Julen? A mí no. No me gusta. A mí no. Sí. ¿Y te has disfrazado alguna vez de algún personaje friki o...? O de algún superhéroe, superheroína, o de algún... o de Star Wars, o de Harry Potter. Yo sí. No, ¿sí? A ver, pues... Tengo un disfraz de pirata de... no sé. Y... no, pero solo tengo eso y luego algún vestido de mi hermana, de princesa, que antes era mío y ahora no me vale. Y es de mi hermana. Oye, ¿qué tipo de películas os gustan más? Las de... iba a decir de terror, supongo que no. pero de risa, de acción, de superhéroes, de... A mí la que más me gusta es la de Fast and Furious. ¿Fast and Furious? Pues esas son... Hay un porrón. ¿Cuántas hay de esas? ¿8, 9? Así. Sí. ¿Y te las has visto todas? No. ¿Tu género, tus películas favoritas? Matilda. Matilda, bueno, genial. ¿Has leído el libro de Matilda? ¿Sabes que está basado en un libro de Roald Dahl? No. Que es un escritor estupendo que tiene un montón de cosas para niños y no tan niños. Julen, cuando lleguemos al cole me lo dices, que tengo yo, te lo voy a dejar. ¿Te parece? Vale. Yo creo que te va a gustar mucho Roald Dahl. Yo soy más de comedia. ¿De comedia? Me gusta, porque me parece muy gracioso. ¿Alguna comedia de estas que te haya gustado últimamente? Es que no me acuerdo de ninguna. ¿Y os gustan más las películas de Fast and Furious? Fíjate, ¿eh? Se te le pone la cara, vamos, de velocidad. ¿Y os gustan más las películas de dibujos o las películas de imagen real? De imagen real. De imagen real. De imagen real. Y de imagen real. ¿Sí? ¿Y por qué? No sé, porque igual están... un poco más animadas. Así. Sí, no sé. Sí, por lo mismo. Por ejemplo, Aladdin, ¿qué os gusta más? ¿La versión de dibujos animados? Por decir un ejemplo, ¿eh? A mí la de animada. Yo no he visto la de personas, pero yo creo que la de personas está más chula. Yo sin duda creo que la versión animada, como hay mal, porque la de personas me parece... ¿Un cuadro? Un turre. Es que a veces las películas son mejores en reales y otras en animadas. Exactamente. ¿Tú qué piensas, Julen? Mm. Y es que esas me las he visto todas en el cine, ¿eh? La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, todas. De aquella época, todas. Desde La Sirenita para adelante, todas en cine. Las de Disney. A mí me encantan. Frozen. ¿Os gusta Frozen? Sí. Yo me he visto las dos pelis. Yo me he visto las dos. ¿Por qué no te gusta Frozen? No sé. Vale. No irás a decir que es una peli de chicas, porque no es una peli de chicas, ¿eh? Ya. Para todos. Para todos. A mí me encanta Frozen. Yo me he visto las dos también. Yo también. Oye, ¿veis películas en inglés? Profe, que os enseñe. Que os ponga pelis en inglés, ¿no? Que para eso es. Sí, de natural science, así. Y yo entiendo, pero no mucho. ¿Tú entiendes inglés? Sí, pero no mucho. Bueno, pues para eso hay que ver pelis en inglés, para entender un poco más, ¿no? Sí. Oye, natural science, vamos a hablar un poquito del cole antes de marchar. ¿Cuál es vuestra asignatura favorita? Lengua, la mía lengua. ¿Pero porque está el profe aquí delante? No, este año ya no soy el profe de lengua. Ah. No. ¿Te gusta lengua? ¿A vosotros? ¿A Imar, Heder? A mí mate. Ah. A mí inglés. Bueno. Y sacáis buenas notas ahí en asignatura, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Julen ha dicho que le encanta lengua. A mí también me encantaba lengua española. Sí, llamando así, ¿no? Vale. ¿Y la que menos te gusta, Julen? Pues religión. ¿Religión? Bueno, a Julen entonces... La que más, lengua. Y la que un poco menos, religión. Aymar. La que más me gusta es matemáticas. ¿Y la que menos? Euskera. Euskera. ¿Por qué, Pues porque no me gusta. Oye, ¿matemáticas las dais en castellano? No, euskera. Entonces, ¿cómo exactamente? ¿Cómo conjugas? ¿Cómo llevas eso de dar tu asignatura favorita en euskera, siendo el euskera lo que un poco te gusta menos? Te gustan más las matemáticas, pero tienes que darlas en euskera. Lo llevas bien, ¿no? Vale, te vamos a contratar a ti de profe de matemáticas. ¿O tengamos alguna duda? Heder, cuéntanos tú. El inglés se te da fenomenal. Sí, pero a ver, la que... No es que la odias, sino... Me cuesta un poco así, un poco guisarte, escucha también, un poco. ¿Que por qué ponéis esa cara, Julen y Aymar? A mí guisarte me parece un rollo. Sí, a mí tampoco me gusta. ¿Puedo decir? ¿El profe nos deja decirlo? Sí, pues aquí no hay censura. Aquí no hay censura. A mí me parece un rollo. No me digáis por qué. Pero entre otras, a ver, es importante, es interesante. Pero bueno, de si tengo que elegir, pues es igual de las que menos me gusta. O sea, para leer un ratito sí, pero para estudiar me parece como que es un poco turre. En mis artes está geografía e historia. A mí eso me encanta. ¿Te gusta geografía e historia? A mí historia me gusta, pero geografía también me parece un poco rollo. Puede ser, pero historia es... La historia es imprescindible. Hay que conocer la historia. Porque si no hubiéramos conocido nuestra historia, no podríamos plantearnos hacer un proyecto tan interesante como el de Baracaldesas Rebeldes, ¿no? Viene un poco de ahí, de poner un poco en su lugar y reivindicar el lugar que ocupan las mujeres ahora en nuestra sociedad y que antiguamente pues no era tan relevante como debía ser. José Ángel, ¿qué nos quieres decir para cerrar un poquito el tema con respecto a Baracaldesas? Y para despedir a estos chicos tan estupendos, porque me gustaría que les despidieses tú. Bueno, pues nada, ha sido un proyecto con el que yo creo que he disfrutado igual que ellos, o un poco más, porque me lo he pasado en grande. Aprendí muchísimo de estas 12 chicas. Hay una chica de la que quiero hacer referencia, que es Stichu, que es una machu del cole, y está ahí porque, bueno, es baloncestista, no es que haya llegado a ser profesional, ni mucho menos, pero ha sabido compaginar lo de ser amacho y lo de seguir practicando su deporte, porque hay ciertas mujeres que, bueno, tienen hijos, tal, y su vida profesional o hobbies o aficiones cambian. Y bueno, me pareció una mujer, pues, referencia para todos nosotros. Y nada, que pues eso, que lo pasé muy bien y que los protagonistas han sido ellos. En este caso están aquí Julen y Heather y Aymar, pero representan a los 50 y pico niños que había entre los dos cursos. Y que lo único que espero es que lo hayan disfrutado igual que lo disfruté yo. Tercero de primaria el año pasado, ahora están en cuarto. Venís todos del Colegio Salesianos de Cruces, sí. Baracaldo. Aquí el profe vuestro, José Ángel, estudió en Salesianos también, de Baracaldo. Como el presentador de este programa. Al igual que uno de los que están aquí a los micrófonos. ¿Tú dónde estudiaste, David Fernández? Yo en el Colegio Santa María de Portugalete. Bueno, nosotros somos de Baracaldo, de toda la vida. Y, oye, ¿qué tal en el cole? ¿Bien, no? Sí. Sí. ¿Sí? Mira, voy a decir una cosa de los niños. Yo, personalmente, me enfada un poco cuando oigo decir, pues es que ahora estamos en mitad de la pandemia... Y los niños y los jóvenes hacen lo que les da la gana. Bueno, eso es totalmente falso. Mira, otra cosa que ya no aprendo de los proyectos, también aprendo de los niños. Están dando un ejemplo de cómo hay que respetar las normas. Allí en el colegio no he tenido de momento, llevamos más de un mes, no he tenido que llamar la atención a ningún niño respecto a su mascarilla, que esté mal puesta. Lo hacen todo perfectamente. Cumplen las normas como el mejor. Y los adolescentes, pues no, yo no estoy con adolescentes, pero yo allí veo que también lo cumplen. Y luego ya dices, bueno, pues a lo mejor es que yo no lo veo. Veo las estadísticas, me gusta mucho ver las estadísticas, y la gente que más se infecta son de 40 a 50. Entonces eso de que... A nosotros, ¿no? De nuestra edad. Exactamente. Sí, sí. Así que nada, y sigo aprendiendo de los niños y me están dando, nos están dando una lección de cómo hay que respetar las normas y cómo se adaptan a las nuevas situaciones antes que nadie. Chicos y chica, antes de despedirnos, ¿cómo lleváis el tema COVID? ¿Cómo llevamos esta situación? Bien. A ver, a veces agobia un poco la mascarilla porque tenemos que subir bastantes pisos, pero bien. Cuando queremos jugar a algo, a fútbol, por ejemplo... Pero como dice José Ángel, y eso es verdad porque yo también lo veo, porque también trabajo con chavales más pequeños y con chavalas y veo que todo el mundo respeta mucho el tema de la mascarilla. Somos los mayores los que nos quejamos más, ¿no? ¿No veis a la gente mayor como todo el rato, qué rollo con la mascarilla? Y vosotros, sí. Sin embargo, tenéis una paciencia infinita y lo respetáis un montón. Yo de verdad no veo a todos los chavales y chavalas de vuestra edad sin poner ninguna queja y llevándolo, bueno, habrá excepciones como en todos los lados, pero en general, como ha dicho José Ángel, los mayores somos los que ponemos un poquito más de pegas, ¿no? Esta situación sí. No es buena para ninguno, a nadie sí. Nos gusta, no. Esperemos que pase lo antes posible, ¿verdad? Sí. Pero sí. Bueno, a cuidarnos todos, que es lo sí. Importante. ¿Queréis que decida alguna cosa de despedida? Venga, decir cada uno una cosa así que os apetezca o como si queréis saludar a alguien, ¿vale? Es vuestro momento de gloria antes de cerrar el programa. Va a empezar Heather, ¿vale? Pues yo quiero... Puedes despedirte de nosotros, sin más, y decir, chicos, nos vemos en la siguiente, porque yo espero que volváis más veces, ¿eh? Pero si quieres despedirte a alguien o saludar a alguien, o puedes invitar a tus aitas a que vengan a hablar aquí de Tolkien, que sería súper, sería una pasada. Quería saludar a mis aitas y... Pues eso, ya está. Y de vosotros. Aymar. Yo querría decir a todas las personas que están oyendo la radio que hay que intentar llevar todo el tiempo que podamos la mascarilla para matar al virus. Muy buena despedida. Muy bien. Y Mari, tú, Julen, ¿qué nos cuentas? Además de que vas a leerte el libro de Matilda que te va a dejar José Ángel. Pues que ha sido... Tú vas a ser periodista, yo creo, sí. Mayor, ¿eh? Ha sido muy bien estar aquí. Sí. Y a ver si combatimos el COVID-19 juntos. Juntos y juntas, porque además no hace falta tener superpoderes como Wonder Woman, que recordar que es la más poderosa de todas, que le da pa'l pelo a Iron Man, le hace así con el dedo, ¡pling! Y se le aboya la armadura, ¿eh? Sí. Y a Spider-Man también. Así que, bueno, con estas palabras tan estupendas. José Ángel, si quieres despedirte de nuestros oyentes y nuestras oyentes. Simplemente daros las gracias a vosotros dos, a David y a David Aldaiz y David Fernández. Y nos hemos sentido muy a gusto, yo creo. Yo venía un poco así, bueno, pues nervioso. Es la primera vez que veníamos a una cosa parecida. Y muy agradecido y nos habéis tratado muy bien y hemos estado muy a gusto aquí con vosotros. Nosotros estamos nerviosos siempre, porque como siempre venimos aquí con todo a medio preparar y contamos con unos invitados e invitadas tan estupendos que nos soluciona la papeleta, pues bueno, es parte de nuestro encanto. Así que, David Fernández... David, dime, es que Aymar. Yo tengo una pregunta. Venga, pues lanza. A ver, para los dos Davides, si hubiera una batalla entre Hulk y Iron Man, ¿quién creéis que ganaría? Pues yo creo que sin lugar a dudas, Hulk haría así a Iron Man... Y lo dejaría planchadito así como un moquito, así, panito pequeñito. O sea, Hulk se merienda a Iron Man. Por llevar un poco la contraria a David Fernández, yo creo que Iron Man, como sabéis que Tony Stark, que es el que está dentro de la armadura habitualmente, es súper inteligente, yo creo que buscaría una forma de hacer que Hulk, ¿no? Por lo menos... tenderle una trampa y conseguir que dejarle KO, aunque sea un ratito. Porque tumbar a Hulk es muy complicado. Ya sabéis, le tumbas, pero luego se levanta más fuerte y más enfadado. Y más verde. Así que, bueno, lo dejamos en tablas. Pues los dos tenéis razón, ¿eh? ¿Ves? Porque Hulk le puede ganar a Iron Man y a Iron Man a Hulk. Porque Hulk puede desatar toda su ira. Y Iron Man es superinteligente. Y Iron Man podría ponerse la armadura del robot grande y vencerle a Hulk. Es verdad, el Hulkbuster. Sí, es verdad. Como en la peli. ¿En qué peli salió eso? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, salió en la segunda, Los Vengadores. Y en las de Vengadores Endgame. Es verdad, se me había olvidado la armadura del Hulkbuster. ¿Sabéis que tengo un muñeco yo de la armadura de Hulkbuster? De la armadura esa grande de Iron Man. Otro día os lo enseño. Fernández, vamos a despedirnos. Que ya toca. Con esto nos despedimos por hoy. Ha sido un placer teneros aquí, chicos. José Ángel. Esperemos teneros cuando queráis aquí. Tenéis la puerta abierta. Para la siguiente edición de la revista o de otra que hagamos o para otro tema. Yo a Heather le espero aquí con sus aitas para hablar de Tolkien, que nos hagan aquí un monográfico de Tolkien. Yo voy a estar encantado de escucharles. Y a Imari y a Julen, cualquier día les dejamos aquí a los controles y que nos hagan ellos el programa, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Os venís ahí preparados con un tema que os apetezca y ya está. Sí. ¿Hecho?